Yo que pensé que todo había acabado ya para mí y que mi corazón no volvería a sentir un amor así. Yo que juré que nunca más iba a entregar mi alma, y ahora si te miro se me escapa y vuela hacia ti. Porque te has convertido en parte de mi ser. Porque si tú estás aquí, empiezo a creer. De algo que me hiciera olvidar, pero contigo sé que puedo volar y no regresar. Porque te has convertido en parte de mi ser. Porque si tú estás aquí, empiezo a creer.